Hola, ¿qué tal, Pepe? Un saludo para vos y todos los amigos de Farco. A Venezuela no solo la atacan los Estados Unidos y resiste, sino que además se enfrenta, como todo el mundo, el COVID-19. Debemos saber que es uno de los países de Latinoamérica con más bajos casos y de fallecidos. Pero mejor escuchemos a Nieve Valdés desde Radio Nacional Venezuela, que nos envía el siguiente reporte de la pandemia. En las últimas 24 horas se han detectado 4 nuevos casos en Venezuela positivos de COVID-19, elevando el número total a 361 casos a nivel nacional. La tasa de recuperación es del 42.9% al sumar 148 pacientes recuperados tras recibir tratamiento gratuito. Los pacientes se mantienen en hospitales, centros de diagnóstico integral, clínicas privadas y hasta este momento se mantiene la cifra de 10 fallecidos. Venezuela ha aplicado 477.790 pruebas de despistaje gratuitas, casa por casa, lo que significa que se han hecho 15.926 por millón de habitantes. El despistaje gratuito, el uso de tapabocas y guantes, la cuarentena social, colectiva y voluntaria, el distanciamiento social, 23.000 camas y medicamentos son las medidas que han incidido en el aplanamiento de la curva de contagios. Agradecemos a Nieves Valdés desde Radio Nacional Venezuela por el informe y debemos decir que Venezuela resiste. Reportó para el informativo Farco, mi nombre, Gustavo Daniel Peseta, Radio Futura La Plata.